Y decir buenas tardes no condice con la realidad, ¿no? Aunque particularmente a mí me gusta estos días de lluvia. Pero aquí estamos para hacer un nuevo programa de borrador definitivo con Elizabeth Moretti. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, hola, muy buenas tardes a todos quienes nos están escuchando. Y en Rosario Luis Cuello, ¿qué tal? ¿Cómo le va a usted? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Hermoso día. Y uno no puede quejarse, está fresco, Está bien, está está bien. húmedo, pero estamos todos contentos, ganó Newell, ganó River, ganó Boca, estamos todos felices. ¿Qué se puede pedir? Que el mundo siga existiendo a partir de mañana. Eso ya es un poco más complicado, pero haremos un esfuerzo. Hincharemos. Haremos lo que podamos, pero bueno, de eso se va a tratar un poco el programa de hoy, ¿no? Que exista mundo mañana y que existamos nosotros dentro de ese mundo mañana. ¿Qué tenemos para el día de hoy, Elizabeth? Tenemos primero una entrevista a Anadones, que es miembro de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Vamos a preguntarle algo de lo que hemos hablado bastante en este programa para actualizar la situación del sector al día de hoy. Después tenemos un segmento literario, porque mientras el mundo se cae, nosotros nos quedamos leyendo. Y me parece que es una buena actividad para hacer mientras el mundo se cae a nuestro alrededor. Que lo último Bueno, que bueno. vea. Con dos textitos muy breves de Héctor Tizón, dos textos que son autobiográficos, que son anécdotas de su vida ahí en la zona de Yala, en Yo Ecuador. tengo la sensación que ya es Macondo, que no existe, pero en Es un realidad poco, sí, existe. existe parte del gran San Salvador de Jujuy, pero sí es un poco macondiano. Y después vamos a tener otra entrevista que suponemos muy interesante con Aldo Casas, alguien a quien ya hemos entrevistado varias veces. Es básicamente un intelectual de esos que paran la pelota y nos ayudan a ver mejor el panorama sobre, bueno, le vamos a preguntar sobre de todo un poco, ¿no? Pero Iba a sacar el centrándonos en jugo. la situación internacional y después si él acepta quedarse un poquito más conectados, también nos ayudará a pensar la situación de eso. Así que por ese lado vamos, ¿sí? Bien, saludamos también a nuestro operador Nachito Álvarez, que está ahí, nos mira fijamente desde Capital Federal. Vamos a decir algo, tanto este programa, Borrador Definitivo, como la retaguardia, yo me animo a hablar por la retaguardia. No hemos sido parte del entuerto ruso en contra del gobierno de Milei, no recibimos nada. No sé, Cuello, no sé usted, Cuello, capaz que no nos dijo nada y ha recibido algo. ¿No vino Y un qué vodka sé por ahí? yo, no, cambié el auto, qué sé yo, tenía un Citroën y compré Un 504. un 504 usado, pero anda bastante bien. En esta una observación, el otro día escuchaba un comentario muy gracioso. Porque vieron que se habla de 350 mil dólares, ¿no? Que pusieron los Sí. rusos. Pero esto es además del 2024, noticias. Se nota que la sacaron a reflotar. Y el periodista decía, che, qué poco que Qué cotiza la barato que somos. Argentina. 350 mil dólares al lado de los 200 mil dólares que le prestaron las viejitas a Adorni para comprar el departamento en Caballito. Estamos regalados, ¿eh? Es que vio que antes, cuando usted era medio tacaño, te decían qué ruso que sos, ¿eh? Sí, bueno, pero Bueno. eso se refiere a otra situación. No hablemos porque el sionismo acecha. Acecha y no podemos hacer antisión y vamos a terminar por esa vía complicado. Pero bueno, hecha esta declaración de que no tenemos nada que ver con el affair ruso de Putin en Argentina para desestabilizar el gobierno, yo creo que el gobierno tendría que preocuparse por los desestabilizadores internos porque tiene un despelote. Sí. Más que pensar en la vía rusa. Muy bien, empezamos musicalmente y después ya Empezamos. entramos a desarrollar el programa. ¿Cómo nos hubiera gustado? Cuando éramos chicos pedíamos gancho y la cosa paraba. Ahora no podemos decir pido gancho y no pasa nada. Pido gancho, coronado de gloria. quiero el disfraz, me tira para atrás. Hoy quiero flotar en la sinceridad. ¿Quién quiere jugar a que la vida va a cambiar? ¿Quién quiere gritar y lo gancho? No te preocupes, tu cara también la olvidé. Guarda las palabras y festeja con los pies. Toda la gente no lo va a notar. Tu piel te cubre la fragilidad. Un rato no dura, es el tiempo que se va. Tírate de macana, que su baba va a largar. Papá nos quiere y va a estar solo para los cumpleaños. No te preocupes, tu cara también la olvidé. Guarda las palabras. Pido gancho, que me toques un chancho. Borrador definitivo está en el aire y lo dejamos a su consideración. Bien, y este era el segmento que teníamos programado para hablar con Ana Dones. Ella está, la estamos viendo, pero hay algún problema técnico que no podemos escucharla. Así que vamos a seguir intentando la comunicación, si no, veremos de otra forma. Les propongo escuchar algo más de música. A la elección de nuestro operador. Nacho va a ¿Con qué le poner sorprende? lo que le guste a él, menos que la marcha de Boca, Nacho, ¿eh? Por favor, eso sí que no. Thank you. Bueno, y en esta tarde lluviosa, disculpen los problemas técnicos, pero se cumplen las leyes de Murphy, ¿vieron? Cuando algo tiene que salir mal, sale mal. Va a salir. Estamos con, está con nosotros Ana Dones, que es miembro de la Red de Derechos de Personas con Discapacidad. Bueno, para charlar un poco sobre esto, buenas tardes, Ana, te agradecemos muchísimo. Disculpen los problemas técnicos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Es lo común, ¿no es cierto? Lo de los técnicos. Bueno, te vamos a dejar en manos de nuestra voz femenina del programa, Elizabeth Moretti. Ana, ¿cómo estás? Te agradezco nuevamente que estés con nosotros esta tarde. Yo recuerdo que nosotros hablamos con vos en mayo del año pasado, más o menos. Y vos ahí nos contabas una situación del sector crítica, podríamos decirlo sin exagerar, con recortes por todos lados, con auditorías a personas con discapacidad, con prestadores de servicio que estaban prácticamente al borde de la quiebra. De mayo del año pasado a hoy pasó bastante y, entre otras cosas, el gobierno se vio obligado a reglamentar la ley de emergencia en discapacidad. La pregunta es, ¿cambió algo, mejoró en algo la situación del sector o sigue siendo la misma situación más o menos que vos nos describiste? No. En principio, no solo no cambió, sino que empeoró. El gobierno reglamentó la ley, pero en realidad no la cumple. porque es como que es como un sí, ¿no es cierto? Ahora, en estos días, nosotros fuimos parte de un amparo que se hizo en Campana, que fue el que los obliga a reglamentar la ley, pero ante la falta de respuesta del gobierno, la Cámara dice que el Estado cumplió, que ya no es un tema judicial. O sea, cumplió en reglamentarla, Claro, pero no pero en no. aplicarla. Yo vengo diciendo hace rato que tú eres muy joven, pero hubo una Alemania del 34 que empezó a hablar de que había gente que estaba de más en este mundo. Y los primeros que estuvieron de más en este mundo, normalmente la gente se confunde históricamente qué sucedió en después en el 38 y en el 39 cuando asumieron. A las primeras personas que mandaron a los campos de concentración fueron a las personas con discapacidad. Después a los LGTB, después a los gitanos y por último a los judíos. Pero a los primeros, primeros, primeros fueron las personas con discapacidad y ahí se hizo el genocidio. Bueno, hoy estamos en la misma situación. No hay transporte. Las escuelas se están quebrando, los hogares no tienen. Algo que en este momento, hasta plantearlos realmente es algo que impresiona, está por quebrar el Cotolengo. No estamos hablando de cualquier lugar, estamos hablando del Cotolengo de Olorione, que tiene 400 personas con discapacidad viviendo, que son de discapacidades muy, muy, muy severas, que no tienen familia y que la pregunta del millón es dónde van a ir. Esto obligó a la iglesia por primera vez a actuar y salir a decir, ojo, hasta acá llegamos. Bueno, ahora parece ser de que el gobierno va a hacer algo en relación a esto, pero las organizaciones están en la calle, las organizaciones están planteando las situaciones que son realmente, ya no es, ya es genocidio. Porque si no tenés prestación, si no tenés medicación, si no tenés escuela, si no tenés hogar, si no tenés centro de día, ¿qué pasa con esa persona? ¿A dónde va? Y estamos hablando de la población más afectada, ¿no? O sea, Claro, la pregunta justamente es, ¿qué pasa con esas personas? ¿A dónde van? Muchas veces escuchamos a las familias decir que, bueno, que tienen a las personas en sus casas, que no pueden acceder a una persona que las cuide, etcétera. bueno, es que justamente una de las cuestiones que está planteando este gobierno, que dice que a las personas con discapacidad, cuando se habla de cuidados, las tiene que cuidar la familia. Y si la familia los cuida, pregunto, es una pregunta que hago, ¿no? ¿Quién trabaja? Porque estamos hablando de personas que no pueden tener la posibilidad de valerse por sí mismos. Estamos hablando de una población afectada. No hablemos de los que hoy salen a la calle, hablan, discuten, pelean por sus derechos. Estamos hablando de los que no pueden hacerlo. Claro. Otra cosa que yo te quería preguntar, existe la denuncia de que este gobierno tiene una orientación medicalista con respecto a la cuestión de la discapacidad. Bueno, la pregunta es esa, ¿no? ¿Cuál es la orientación de este gobierno en relación a eso? ¿Y cuál debería ser? ¿Cuál debería ser una política concreta y efectiva con respecto al sector de discapacidad? A ver, el Estado argentino en el año 2008 ratifica la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en el 2014 le da rango constitucional. Y ahí, en ese momento, se toma como verdad verdadera, ¿no? Como si fuera la Biblia, lo que es lo que plantea la Convención, que es el modelo social de la discapacidad. ¿Qué queremos decir cuando hablamos del modelo social de la discapacidad? Que la discapacidad es un constructo que se modifica a partir que desaparecen las barreras. O sea, si yo voy en una silla de ruedas y en la esquina no hay rampa y no puedo bajar la calle, la discapacidad aparece violentamente porque yo no puedo cruzar. Sí, hay una rampa, yo continúo mi camino y soy una igual, nada más que tengo lo que sería el apoyo necesario para cruzar. Este gobierno vuelve atrás y se dirige a lo que existía antes de la convención, que es el modelo médico hegemónico, donde la persona con discapacidad es un enfermo y que ese enfermo requiere básicamente ayuda y rehabilitación. Cuando hablamos de eso, estamos hablando de que retrocedimos profundísimamente, porque de ahí al estado de prescindencia, que es el que sigue hacia atrás, hay un paso. ¿Cuál era el estado de prescindencia? La persona en la casa, encerrada en el fondo, sin posibilidades de salir. ¿Y por qué hablamos que volvimos al modelo médico hegemónico? Porque se destruyó la ANDIS y se armó una Secretaría de Discapacidad dentro del Ministerio de Salud. Eso demuestra que hemos vuelto para atrás, lamentablemente. Bueno, ¿cuáles desde las organizaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad, la política que están tomando, que están llevando a cabo, qué es lo que piensan hacer de aquí en adelante y lo que vienen haciendo? Bueno, hay dos corrientes, por decirlo de alguna manera. La de los prestadores y familiares, que son los que salen a la calle, los que están peleando día a día por reclamar por sus derechos. Y la línea nuestra, que es totalmente diferente, que es una línea que va sobre la justicia, por un lado, porque eso es lo que Redi hace como principio, y por el otro lado, los organismos internacionales, donde hemos presentado documento ante el comité, que ya se expidió una vez y ahora estamos pensando en hacer otra denuncia para plantear la situación que estamos viviendo, y por el otro lado, todos los organismos de Naciones Unidas en cada una de las materias. El mes pasado fue la reunión del comité CEDAW en Ginebra y nosotros llevamos un informe de la situación de las mujeres con discapacidad. Entonces, lo que estamos haciendo permanentemente es llevar las denuncias de lo que está sucediendo a todas partes. El otro día le planteamos a la relatora de Naciones Unidas en materia de discapacidad, por ejemplo, esto que no sé si ustedes lo vieron, de la policía de la ciudad pegándole a una silla de ruedas sin piernas porque vendía en la calle. Estos niveles de violencia no pueden perdonarse ni aceptarse de ninguna manera. Por eso, desde organizaciones de derechos humanos como Redi, ASIG, CELS, APDH, la Mesa de Derechos Humanos y Trabajo de Córdoba, y FAICA, que es la Federación de Instituciones de Ciegos y Ambliopes, estamos trabajando siempre, permanentemente, para el cumplimiento de la ley a través de la justicia y de los elementos internacionales. Sí, la verdad que el video ese lo vimos todos y daba, no sé, ya cuál es la sensación que nos termina dando entre indignación, incluso hasta miedo, ¿no? Que ya hemos llegado a este punto. Por último, te quería preguntar, ¿qué pasó con esas auditorías tan promocionadas por el gobierno, esas auditorías criminales, por otro lado? Que se estaba haciendo a muchas personas con discapacidad, con la intención de cancelar pensiones y demás. ¿En qué quedó eso? En realidad nunca se hicieron las auditorías, porque esto era una maniobra. Y la maniobra era una maniobra fácil de entender. Esto ya fue denunciado, fue visto, o sea, no es algo que te estoy diciendo que a mí me ocurre. Agarraban las planillas, ¿no? Porque vos tenés planillas con los nombres y las direcciones y demás, que ellos iban a mandar la carta de documento. ¿Qué sucedía? Hacían el nombre de una con la dirección de la otra. Obviamente esa carta de Nunca documento no existía. llegaba. Entonces después le daban de baja. Eso la justicia los obligó a volver a poner. ¿Por qué? Pero es típico porque, viste, si acá vos tenés un tipo que se va a Aruba, ¿no? Y está bien, Sí. ¿por qué no nosotros? Digo. Ahora, Ana, disculpame que me meta, eso es inaudito, es una cosa terrible Todo es lo que estás contando. inaudito. Tú atacas nada es. Pero parece para este gobierno que el discapacitado o a los jubilados o siguiendo en el rango que vos decís O a los pobres. o a los pobres, mejor meterlo en una caja, tirarlo a la basura y me olvido de ellos. Pero ese es el concepto, o sea, es el concepto, por ejemplo, que tiene Perú, este es el concepto que tienen en algunos países donde hay una sociedad chica llena de plata con todos los privilegios y el resto pobres. Pero no estamos diciendo nada que no exista. Vos fíjate que Claro. Perú cambia al presidente cada 3 meses. Es una locura. Bueno, acá tenemos un chiflado que nos está llevando a una guerra, que yo no sé si pensándolo, viste, por ahí, a lo mejor esta es nuestra última charla, porque a las 9 de la noche, hora argentina, no sé ni qué va a pasar, ¿no? Va a ser un Sí, gusto hablar con ustedes, un pero... gusto verte la cara, sí, pero locura absoluta, todo es una locura absoluta. Vos decís, pero en la realidad, decís, no puede ser, ¿cómo que no puede ser? Sí, hoy le están dando 400 millones a un pibe de 24 años, que tiene un año de laburo, porque se llama Menem. No sé si remember qué significa llamarse Menem. Pero él era chico. Me acuerdo antes de nombrar a Me lo que uno hacía, ¿eh? ¿Te acordás? Sí, lo acabo de hacer. Por lo menos los hombres. Las mujeres es un poco más arriba. Sí. Bueno, ponerle un poco de humor a esta situación que nos Sí. contás, ¿no? Es increíble que en esta situación tengas el sentido del humor que nos estás mostrando en esta tarde, Ana. Si no, no podés respirar. Claro. Miren, recién hemos tenido una comunicación de, ¿cómo se llama? De Juan Marino, que es ahora el vicepresidente de la Comisión de Discapacidad, porque nosotros estamos presionando para una reunión y nos está contestando que el presidente, que ya sabemos que es de la Libertad Avanza, no llama a la comisión. Entonces, sabemos que esté esta persona en la comisión, es como que esté Lidia Lemoine, es exactamente lo mismo, están puestos para esto, son máquinas de impedir. Entonces, va a ser muy difícil hacer algo durante todo este año con estas personas, lo sabemos. Así que, y encima tenés una justicia corrupta, lo cual por ahí tenés la suerte de encontrar un juez que actúe bien, pero el 80% no actúa bien. Y si el juez actúa bien, te encontrás con que las cámaras no. Donde te aparece Gorini Borinsky, por ejemplo. Entonces, y ni hablar de los tres emperadores que están arriba. Entonces, digo, si la gente no sale del letargo, que me parece que está empezando a salir del letargo, porque hoy la calle está muy caliente, sospecho que esto va a ser completamente complicado, ¿no? Por lo cual, nosotros vamos a seguir en la lucha, vamos a seguir haciendo notas, nos vamos a seguir presentando en todos lados, pero sabemos que es muy difícil. Sobre Bueno. todo para ese colectivo que no tiene la posibilidad de hacer nada, porque el que tiene la estamos luchando. Nosotros somos un organismo de personas con discapacidad, pero con profesionales, ¿viste? Con gente que se mueve, que trabaja. Ahora, y el que no. Esa madre que tiene un hijo que la única alternativa es el centro de día, ¿qué hacemos con ellos? Eso es lo que no tenemos respuesta en ningún lado. Bueno, seguimos apostando en todo caso, como vos decías, que salgamos todos de ese letargo en el que Ojo con parece que lo que dice. estamos entrampados. Ojo. Bien, sí, es la verdad, era lo que yo te quería preguntar. ¿Cómo veías vos ese apoyo? Porque indudablemente el sector discapacitado, los jubilados, todos esos sectores que han sido los primeros golpeados, pero no van a ser ni los únicos ni los últimos, necesitan del resto, de los que no estamos en ninguno de esos sectores, y pero que sí vamos a ser o podemos llegar a ser parte, y que todavía veo bastante frío, pero aunque apuesto a esto que vos decís, la calle se viene calentando y entonces habrá que empezar a discutir, organizarse por abajo. Esto tiene que ser por abajo. A ver, yo soy muy vieja y puedo decir de que cuando yo empecé a militar, estaba Onganía, ¿no? Entonces, digo, nuestro sistema era otro. Salíamos a la calle, no importaba lo que pasaba, nos tiraban con hidrantes y no había bala de goma, ¿eh? Tengo que recordar. Entonces, si la gente no sale de esa indiferencia donde los han metido, porque esto se llama celulares, esto se llama TikTok, esto se llama IG, esto se llama Facebook, donde por algo será otra vez, nada más que aquello estaba puesto en un diario o en Canal 13. El por algo será. Ahora uno ve permanentemente cuando se muestran las personas con discapacidad o los jubilados, ¿por qué no se quedan en su casa? ¿No lo vienen ustedes eso permanente? ¿Qué hacen Desgraciadamente. esos cuatro? Bueno, si esos cuatro no se convierten en 100.000, la realidad, yo admiro a los franceses, le mueven un milímetro y les prenden fuego a París, pero se les prenden fuego en serio. Digo, bueno, acá se sube todos los días todo y nadie se mueve. Hoy hay un movimiento en la calle porque no hay colectivo o hay muy pocos. Entonces, viste, se ve ese movimiento de la gente que está enojada. Ahora bien, si lo arreglan, el problema de los jubilados no es su problema, es el famoso poema, ¿no? Ahora vienen por mí, pero ya. Es claro que esto está en ese concepto hoy puesto. Nadie le importa más allá de la puerta de su casa. Y eso también fue armado porque el home office trae eso, gente aislada, adelante de una computadora, trabajando todo el día y no sabe lo que pasa de la puerta para afuera. Sí, es la triste realidad. Ana, Lamentablemente se da mucho eso. te agradecemos que hayas estado hoy con nosotros y te despedimos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Un abrazo enorme. Bueno, ojalá que nos sigamos viendo. Ojalá, sí, que Ojalá. todavía estemos vivos mañana. Pero Sí, ojalá sí, que sí. nos sigamos viendo para hablar otras cosas. Sí, ojalá, ¿no? Ojalá. Ojalá. Hasta Un gran siempre, Ana. Un abrazo. abrazo grande. Se los mando por WhatsApp si logramos algo en diputados. Sí, por ¿Cómo supuesto. no? ¿Cómo no? Toda Esperamos eso. información. Y Nacho, vamos con un poco Chao. de música. Así es como juega la pasión, habita fortuna en la acción, lo cambia a los pibes, le deja unos pesos y lo lleva a natación. Desde la primera, fíjate, abrigate, guardate el jorgito, bancato, con mate, pasame el llamado del bien y pregúntale de parte de quién. Quise pensar, no pude evitar, y el que viene de la selva evita la revisación. Sábado de traje, superé el mal menor. Y recordé lo que pasó. Na, na, na, na, na, na. Na, na, na, na, na, na. Tengo el sueño pesado, el secreto del siglo pasado, el futuro con miedo a la gente de arriba con miedo al desastre. Volví chocolateado, enfrente al fantasma del pasado. Gracias, perdón, por favor, vos empezaste. Hidratarte, me curo con mirarte, beep. Inmunizarte, ¿sabes? Me pega un mejor a la mañana cuando el medio no depende nada. ¿Para qué si somos dos locos? Na, na, na, na, na, na, na. No sé si lo que digo está bien. Reboto en natación como ayer. Qué sensación, casi brillaba recién. Y en el medio, qué vivo. Mayor, sigue dejando fortuna en la acción. Vive cambiando a los pibes, le deja unos pesos y los lleva a natación. No estaba en gimnasia, pero íbamos al pool. Hípico, típico, épico. Alfa en el Kama Sutra y al final todo pura cosmética. Vengo mojando el pan en el fondo de la olla. Que está espectacular, imagínate con criolla. Ladrón de encendedor, venía lo bajito que ahí no acopié. Quería la Barbie y le daban a qué. Tocamos el cielo. Na na na na na na na. Na na na na na na na. Na na na na na na. Nunca se termina de aprender a leer, tal vez como nunca se termine de aprender a vivir. Jorge Luis Borges. Velatorio de un angelito. Mi último ahijado acaba de morir de unas malas fiebres, deshidratado. Apenas alcanzó a vivir 6 meses. El calor es tremendo. Llego al humilde barrio, de casillas todas iguales. La de los padres de mi ahijado tiene, como todas, una sola habitación y en la parte trasera un corredor techado que usan de cocina. En la habitación hay una increíble cantidad de cosas: ropero, máquina de coser a pedales, mesa, vajillas. Allí nos apiñamos los dolientes, una decena quizás. Pero el muertito no aparece. Después me doy cuenta de que está en el pequeño féretro a los pies de la cama, donde hay un par de personas sentadas. La madre llora despacio y dice: ya estaba lindo. Yo pensaba que de vieja iba a ser mi bastoncito. El padre me cuenta los últimos momentos del angelito. Después, con un pincel y un pequeño tarro de pintura blanca, se pone a pintar el féretro con el cuerpo adentro. Y un par de lágrimas se le deslizan. Yo pienso en la misma muerte trasladada a gente de otra condición social. ¡Qué escándalo de lágrimas y llantos! Aquí no los hay. Entre los pobres, las formas de la muerte son más familiares y resignadas, como si descartaran que toda felicidad es ilusoria. Durante el velatorio reinaron los niños. Los mayores les cedían la prioridad, puesto que el muerto era un niño. Ellos merodeaban cerca del féretro, lo tocaban, conversaban en secreto entre sí. Pensé por un momento al observarlos que los niños no eran tales. Es decir, solo una posibilidad de llegar a mayores, sino otra clase o especie de seres humanos, distinta de nosotros. De estatura más baja, voz aflautada, pero con un mundo propio, con valores distintos, que de pronto despojaban a los hombres de la dirección del mundo y reinaban ellos, más crueles, más sabios, menos hipócritas, menos complicados, más justos y limpios, más intensos y efímeros. Después, el pequeño cortejo hacia el cementerio de los pobres. Hay otro, de los más o menos ricos. En el cortejo, niños, perros, dos o tres tontos, un par de putas, un tullido. El tremendo calor de la siesta. El chofer del coche fúnebre, que a cada rato asomaba la cabeza y en voz alta advertía: un poco más rápido, por favor, que tenemos dos servicios más esta tarde. Carnavales en Yala. La música. La diezmada orquesta de músicos, casi todos improvisados. Los bailarines y bebedores adentro, en la pista de tierra cubierta con palmas. Los parroquianos salen cuando sienten necesidad y vean lejos del haz de luz. Los borrachos, con los brazos entrelazados para no caerse, mean sobre la madreselva en el cerco, adoptando un aire entre sesudo y displicente, frívolos y recatados a la vez. Después, los borrachos bamboleándose en los callejones, las mujeres con la cabeza enharinada, la música que no cesa, en la pálida luz del atardecer, crean imágenes melancólicas y por momento levemente siniestras. Entre el domingo y el lunes hay una tregua. Todo parece tragado por la tierra. Las desconcertantes orquestas, los borrachos, hasta el olor de la albahaca. Todo es recato y luz. Solo unos niños juegan arrojándose agua. Las sirvientas vuelven a servir. Algunos hombres retoman sus herramientas. Pero el viejo sueño está latente. Al primer acorde, las cuerdas flojas se tensarán. Comenzarán a sonar nuevamente los bombos. Y la vida será otra vez un gigantesco homenaje. En las carpas, el propietario cobra el vino, la cerveza, el aguardiente, cuatro veces más que de costumbre. El patrón es psicólogo y sabe que la gente, que habitualmente no tiene qué comer, no escatimará a vaciar sus bolsillos con tal de arrojarse a la vida. Héctor Tizón. Héctor Tizón, hay todavía duda de dónde nació, hay toda una polémica de dónde nació. Aparentemente nació en un complejo termal, porque la madre embarazada, en un hotel con complejo termal, la madre estaba embarazada y las aguas termales ayudaron a nacer, pero él se decía ciudadano de Yala, que era el lugar donde vivía regularmente, y en ese lugar volvió a morir incluso, allá por el año 2012. Un personaje, este libro, estas dos anécdotas están sacadas de un libro que un poco cuenta justamente eso, anécdotas de cuando él era chico, de su paso. Recordemos que Héctor Tizón fue agregado cultural en las embajadas en México y en Francia en el gobierno de Frondizi, del 58 al 62, y después fue exiliado del 76 en adelante. Había sido originalmente en su época estudiantil, era abogado y terminó como juez, había sido militante de la FEDE. O sea, un personaje que ha escrito, entre otras cosas, varios libros que son muy conocidos. Creo que el más conocido fue Don Casabindo, probablemente. El primero fue De este lado del riel, que fue su primera obra. Y alguien que convirtió justamente a Yala, porque todas las historias terminaban o pasaban en algún momento por Yala, y por eso yo decía al principio, para mí, en algún momento Yala era como Macondo, no sabía si existía o no. Hoy sabemos que sí. Buscamos en. Existe es un lugar muy lindo, en los arrabales, podríamos decir, de San Salvador de Jujuy, pero bueno, está bueno verlo a través de los ojos de Tizón. Bien, escuchamos algo de música, si queda tiempo, y después volvemos. A la vuelta vamos a estar hablando con Con Hernán Arnaldo Casas. Casas. La retaguardia. Un lugar en el que nadie baja la guardia. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram. Y Telegram también. No me llames por teléfono, no quiero saber. If think because I'm on TV, you can do what you wanna do with me. Well, I tell you you're wrong, and I'll show you this. La retaguardia. Un inventario de resistencias. En continuidad de Borrador Definitivo, hoy tenemos un invitado de lujo, diría yo, Aldo, que conozco hace cuántos años, no sé la cantidad de años que conozco. Estamos con Aldo Casas, que es un militante socialista de toda la vida, intelectual, militante socialista toda la vida, creo que centralmente una corriente, ¿no? Del PRT La Verdad, del Partido Socialista de los Trabajadores, del Movimiento al Socialismo. Fue durante años editor de la revista de teoría marxista Herramienta, hoy miembro de Huellas del Sur, y sería innumerable nombrar la cantidad de notas, artículos de Aldo, inclusive de libros, los últimos creo que son Vos corregime, Aldo, el marxismo como herramienta de lucha, y Karl Marx, nuestro compañero. Así que te agradecemos mucho compartir este tiempo con nosotros. Gracias a ustedes, che, por la posibilidad de comunicación y de expresarse. Bueno, cómo no. Aldo, ¿llegaremos a mañana? Bueno, estaba la verdad que estaba pendiente de eso, ¿no? Es absolutamente insólito de que después de que el jefe del Estado militarmente más poderoso del planeta haya dicho un día que iba a reducir a otro país a la edad de piedra, a las pocas horas dijo que iba a hacer desaparecer un país entero y después remató que iba a liquidar en una noche toda una civilización y que no iba a volver nunca más, en nombre de Alá, burlándose además de la religión musulmana, y que no haya una ola de indignación en el mundo, y en primer lugar en los mismos Estados Unidos, exigiendo la destitución de semejante criminal de guerra. Pues es un criminal de guerra, evidentemente. Así que estamos con... Cierto es también de que es un mentiroso patológico, pero bueno, es un mentiroso patológico que tiene el dedo sobre la bomba, sobre el botoncito que detona la bomba atómica, ¿no? Entonces, la verdad es que el mundo está al borde de una verdadera catástrofe. ¿Sí? En realidad, si uno mira la situación de conjunto, ya estamos transitando una catástrofe, pero puede dar un salto cualitativo. Acá la última noticia que acabo de escuchar, no confirmada, pero verosímil, es que han despegado de distintos lugares bombarderos B-52, creo que son, con capacidad de transportar armas nucleares, hace minutos. Entonces, la verdad que es una situación extremadamente peligrosa. Claro, a ver... Aldo, bueno, te doy las buenas tardes y te agradezco que estés con nosotros. Es cierto lo que vos decís. A ver, en todo este tiempo, casi mes y medio que lleva esta guerra, este inicio de los ataques de Estados Unidos y Irán sobre en Israel, sobre Irán, Trump ha venido hablando, diciendo y desdiciéndose continuamente. Este parece ser el momento más álgido. Ahora, si... A ver... Uno ya es lo suficientemente experimentado y en algo inteligente como para saber, para no comerse el relato de Trump de que Lo que están buscando es devolverle la democracia a Irán, como groseramente uno puede decir. Lo que sabe ahí que hay otras cosas. ¿Qué es lo que se está jugando en esta guerra? Pues yo creo que básicamente son dos o tres cosas. La más evidente, porque lo ha manifestado muchas veces y ya lo ha puesto en práctica en el caso de Venezuela, hay una avidez por el control del petróleo insaciable en Estados Unidos, no porque lo necesiten en lo inmediato ellos mismos, son productores de petróleo con el Shale, en gran escala y se autoabastecen, pero para controlar las necesidades energéticas del resto del mundo. Eso es lo primero, pero mucho más importante que eso, me parece, ellos quieren afirmar su dominio sobre una región muy particular del mundo, que es un nudo de comunicaciones, que yo diría que es casi vital para los proyectos económicos y estratégicos de China. Para mí, en menor medida de Estados Unidos, pero sobre todo de Rusia, quiero decir, pero sobre todo de China. A mi juicio, esa es la razón fundamental que se suma, digamos así, o a la cual se suma un proyecto subsidiario que no es, que es el proyecto expansionista del Estado sionista genocida de Israel, cuyo proyecto declarado estratégico es la reconstrucción de lo que ellos llaman Eretz Israel, el Gran Israel, ocupando no solo Gaza, sino Cisjordania y Líbano, como han comenzado a hacer. Entonces ahí hay una confluencia de intereses que hace más peligrosa la situación, porque aun si Estados Unidos en determinado momento decidiese, por las presiones internas o por las desinteligencias que han comenzado a surgir, incluso en el Partido Republicano, e incluso en dirigentes muy, muy importantes del movimiento que lo sostiene, el MAGA, difícilmente un freno puesto por Estados Unidos contenga el belicismo desenfrenado de Netanyahu y el gobierno israelí, que está controlado por las alas del sionismo de derecha más extremista, ¿no? Proclaman a viva voz también que su objetivo es eliminar a los palestinos y a los árabes de toda la región que supuestamente les corresponde a ellos para construir o reconstruir el Gran Israel, ¿no es cierto? Entonces, es una combinación, a mi juicio, de esas dos o tres cuestiones. Claro, vos referís a, yo venía pensando esto, ¿no? Te referís a China, porque justamente por ahí pasa el proyecto de ruta de la Ruta de la Seda de China y además el control. Me parece que uno de los aspectos que vos marcás es muy importante, que tiene que ver con este control del petróleo a nivel mundial, ¿no? O sea, convertirse en el dueño de la pelota, por decirlo de alguna Exactamente, manera. el petróleo y más en general de otros insumos vitales del comercio mundial. Por De la una. ejemplo, alimentación, fertilizantes y otros, ¿no? Entonces sí, es eso, es para China es vital en su proyecto general de lo que ellos llaman la Ruta de la Seda, no retroceder lo que ya han conseguido o han pactado con los gobiernos de la zona, ¿no? De la región. China se mantiene hasta ahora en una actitud prudente, por no llamar cobarde, a pesar de tener firmado convenios con Irán, convenios de colaboración y de seguridad mutua, pero bueno, han dado, todo indica, apoyo logístico y de inteligencia, lo mismo que Rusia, pero tanto Rusia como China han demostrado ante esta crisis de gravedad inusitada de que no son, como algunos se ilusionan, alternativas al imperialismo o fuerzas antiimperialistas, son grandes potencias que se mueven exclusivamente por sus propios intereses estratégicos, ¿no? China hasta ahora ha especulado con que el fracaso, el evidente fracaso de los planes iniciales de la agresión norteamericana, que supuestamente podría ser liquidada en 4 o 5 días por haber comenzado eliminando al ayatolá, al jefe supremo del Estado teocrático, y después eliminando capa, asesinando capa tras capa de jefes militares y políticos, es evidente que toda la estrategia estuvo mal calculada, lo cual ya se ha traducido en desinteligencias agudas entre los asesores militares y de inteligencia de Estados Unidos. Echaron al jefe del ejército y son públicas las disidencias con la que es el responsable de inteligencia, que reiteradamente le ha advertido a Trump que las caracterizaciones de ellos, de que estaba liquidada la capacidad de resistencia o de contraofensiva de Irán, eran falsas, como están demostrando los hechos todos los días, ¿no? Ahora, el otro otra cuestión que a mí en particular me preocupa cuando leo las noticias y las posiciones de las fuerzas antiimperialistas frente a eso, es que hay una actitud un poco pasiva o un poco que ignora la gravedad del problema que enfrentamos, el peligro en el que estamos, ¿no es cierto? He leído muchos compañeros muy capaces que hacen análisis muy sesudos, mostrando cómo en verdad el curso de esta guerra, que ya lleva más de un mes, demuestra que estamos frente a una crisis de la capacidad de control hegemónico de los Estados Unidos y de que en el terreno militar, a pesar de los inmensos daños que están provocando, a la larga, si el conflicto se prolonga, tienden a perder. Eso es parcialmente cierto, pero minimiza un hecho fundamental, que es que en el transcurrir de este mes y pico, la humanidad está dando saltos significativos, yo diría casi cualitativos, y según lo que ocurre esta noche, realmente cualitativos y tal vez irreversibles, sumergirse en la barbarie más absoluta. Y hay un sufrimiento de millones de personas desplazadas, con los hogares destruidos, etcétera, etcétera, que no puede justificar una actitud atentista diciendo, bueno, hay una guerra en curso, la va a perder Estados Unidos y va a quedar más débil que antes. Bueno, todos vamos a quedar más débiles que antes si se produce una catástrofe como el tipo de la que anuncia ese criminal de guerra este instalado en la Casa Blanca, ¿no? Claro. Por otro lado, sí, disculpa, Liz. No, por otro lado, la duda que nos surge quizás es si Estados Unidos sale sumamente debilitado de esta guerra, Estados Unidos e Israel, ¿cómo se perfilaría el mundo de aquí en adelante, ¿no? Porque venimos de una hegemonía norteamericana de, por lo menos desde la Primera Guerra Mundial, ya siglo y medio. ¿Cómo sería el mundo mañana si esto pasa? Bueno, en primer lugar, habrá que ver cómo termina. Incluso, insisto yo, la guerra no está terminada. Yo no creo que pueda ganarla militarmente. Va a salir debilitado, sobre todo política y moralmente, a los ojos de la humanidad. El desgaste de la imagen de Trump y de la supuesta democracia imperialista estadounidense va a quedar por los pisos. y seguramente se abrirá la posibilidad de que se pase de una situación como la que teníamos hasta recientemente, a una situación en la que el mundo se reparte en franjas o en zonas de influencia entre Estados Unidos, Rusia y China. Desde hace tiempo, un sector, incluso de compañeros de izquierda, o progresistas en general, que ven imposible la perspectiva de terminar con el capitalismo, se conformarían, nos dicen que la solución posible sería lo que ellos llaman ir a un multilateralismo, ¿cierto? En lugar de haber una sola potencia imperialista que maneja el mundo, hubiera varias potencias, que se equilibrasen mutuamente. Bueno, la realidad indica que no se va al multilateralismo, sino, en el mejor de los casos, a un equilibrio entre dos o tres potencias. Prueba de eso es que, frente a este conflicto de magnitud, el más grave que hemos enfrentado en las últimas décadas, la supuesta construcción que podía dar pie a esa perspectiva multilateralista que eran los BRICS, desaparecieron de la escena. Es decir, entre otras cosas porque tienen países y estados alineados, que son parte de los BRICS, alineados en los dos lados de la trinchera, ¿no es cierto? Entonces, por difícil que sea, por increíble que resulte, yo no renuncio a sostener, frente a la gravedad de la crisis, que no hay otra salida de que comiencen a estallar los pueblos directamente, no solo los gobiernos, ¿no es cierto? Si no son los pueblos movilizados a escala internacional, y en especial tiene una importancia decisiva lo que ha comenzado a hacer el pueblo estadounidense, o un sector Exactamente. importante del pueblo estadounidense, ¿no es cierto? En realidad, la perspectiva de una hecatombe nuclear no se frena tanto oponiéndole otra potencia nuclear, sino desarmando esa potencia nuclear desde adentro. Esta es la Exactamente. responsabilidad histórica del pueblo norteamericano y la clase trabajadora norteamericana. Que hasta ahora, bueno, llevó a Truman a la presidencia, pero rápidamente ha comenzado a hacerse sentir con voces distintas. Las últimas manifestaciones contra el emperador, como dicen, No fueron king. de No King, fueron de millones de personas, millones y millones y millones, en todo el territorio, inmenso territorio de los Estados Unidos, y esa consigna se enlazó en la mayor parte de los lugares con la consigna también de no a la guerra, que no era la que inicialmente había lanzado el Partido Demócrata cuando inicia la campaña No King, ¿no es cierto? Entonces, a mi juicio, ese es uno de los elementos que permiten albergar alguna esperanza. Pero insisto, vamos, sea cual sea el desenlace de la guerra, si Estados Unidos queda más debilitado, eso no significa automáticamente que lo que se fortalece son los pueblos. A veces, Atento con eso. ese es un Ese es el punto, es un punto punto. central, porque digo, no hay campo progresivo en esta guerra, vamos a decirlo de una forma. Exactamente, es decir, es evidente de que el salvaje atentado contra un Estado y la mofa absoluta de cualquier principio de derecho internacional, etcétera, debe ser condenada, la agresión debe ser condenada y vale apostar a la derrota militar de Estados Unidos porque es el que está agrediendo, ¿no es Claro. cierto? Y está agrediendo a miles de kilómetros de su parte, a un país que no, porque no se somete a su voluntad. Pero el régimen de los ayatolás no ofrece una alternativa superadora de la crisis, ha sido parte de lo que ha conducido a esta crisis también, ¿no es cierto? Porque toda su política de enfrentar a Estados Unidos en base a acuerdos interestatales, hechos más o menos en secreto, y a la formación de formaciones militares hiperverticalistas, lejos de construir un Oriente cercano o un Oriente medio en paz y en capacidad de limitar o enfrentar la agresividad de Israel, nos ha conducido a esta situación en la que los que están atacando son Estados Unidos, son Israel, ¿no es cierto? Entonces, una cosa es que, evidentemente, si le fracasa esto y Estados Unidos tiene que retirarse sin haber conseguido sus objetivos, queda debilitado, pero lo que queda en la zona está por verse, ¿eh? Claro. Claro, porque vos te referís exactamente a esta crítica que haces a estos análisis, ¿no? De el problema es el mientras tanto, ¿no? La cantidad de muertos, el mundo al borde de las llamas de la propia existencia, sin ser alarmista. Encima estamos hablando de esto, ¿no? Corresponde ser alarmista, perdóname, que corresponde ser alarmista. Claro, sí, porque... que uno tenga, digamos, podríamos parafrasear a Serrat cuando decía que estamos en manos de unos locos sin carnet. Exactamente, sí, y remontándonos más atrás, nunca ha sido más actual que en estos momentos el llamamiento de Benjamin, un filósofo revolucionario alemán, frente al ascenso del nazismo y la descomposición general del capitalismo, decía: hay que frenar accionar el freno de emergencia, que no es otra cosa que hacer una revolución, pero una revolución que no sea productivista, que no consista en perseguir como el maná de los cielos, el desarrollo de las fuerzas productivas, sino reconstruir sobre bases distintas la relación entre los seres humanos y devolver a los productores asociados, el libremente asociados, con todo su propia vida, ¿no? Hay que... Exactamente, porque si no es esa salida, es distinta forma de capitalismo que seguramente se volverán cada vez más ajenos a las necesidades populares. No solo más ajenos, más salvajes. O el capitalismo chino. Salvajes. Que algunos capitalismo chino que demostró ser más eficiente en las últimas décadas del capitalismo estadounidense, esa eficiencia económica no significa que sea garantía de un avance ni siquiera a medio plazo o a largo plazo del socialismo, todo por lo contrario. Multiplica geométricamente las desigualdades y la desposesión de disponer de su propia vida de la gente. Aldo, una cosa, ay, me suena y me viene preocupando hace ya mucho tiempo. Ante este cuadro de situación, ¿por qué esa vía que debiera ser tan fácil de ver, que es la salida socialista, no tiene carnadura hoy? Es difícil de ¿qué fuerzas están operando para que sea difícil de ver? Bueno, yo creo que en primer lugar opera el efecto retardado de una suma de derrotas históricas sufridas por el movimiento, no solo por el movimiento, la fuerza de izquierda, sino por las fuerzas sociales, que eran el sustento de la izquierda y una posibilidad de transformación social, que eran los trabajadores del mundo. Las grandes organizaciones obreras, políticas y sindicales en todo el mundo sufrieron derrotas espantosas, además de haber abandonado la perspectiva revolucionaria, después terminaron siendo incluso eliminadas. El caso más paradigmático es el Partido Comunista de Italia, el más fuerte de Occidente. No quedan ni ladrillos de ese proyecto, ¿verdad? Eso es un mazazo, no solo en la conciencia de la gente, acertadamente o no, veían de alguna manera en lo que se llamaba el campo socialista plasmado materialmente algo distinto al capitalismo. Eso era ilusorio, porque yo lo llamo, eran lo que ellos llamaban el socialismo realmente existente. En verdad, cabe decir que era el socialismo realmente inexistente. Pero desde el punto de vista ideológico, el desmoronamiento ignominioso de esa experiencia fue un mazazo en la conciencia de la gente. Pero además de ser un mazazo ideológico, la clase obrera como fuerza social sufrió derrotas una tras otra. Sufrió derrotas porque el derrocamiento de la burocracia en los países del este no dio lugar a una irrupción de las masas que reorganizaran con su propia fuerza la sociedad, conservando los elementos colectivistas en un marco de democracia obrera, sino todo lo contrario. Se retrocedió casi a un capitalismo del siglo XIX, con grandes grupos capitalistas oligarcas, o lo llaman las oligarquías, la llaman allá, y en paralelo en Occidente, después de los gobiernos de Reagan y Thatcher, la llamada contrarrevolución conservadora implicó derrota tras derrota a la clase obrera occidental, ¿no es cierto? Entonces, la suma de todos esos elementos es un factor difícil de revertir. Y además ha creado la errónea concepción, incluso en gran parte de la izquierda revolucionaria, de que la situación es tan difícil, tan difícil, tan difícil, que hay que renunciar a la perspectiva revolucionaria, porque no se han producido revoluciones en los últimos años, y entonces lo que hay que buscar es salidas progresistas, a sabiendas de que no solucionan los problemas de fondo, pero es lo que se puede hacer. Bueno, lo que se puede hacer sirve para muy poco, esa es mi concepción. Puede parecer extremista, yo en mi vida he tratado de no ser ultraizquierdista, he tratado de ser realista, porque no se trata de aferrarse a las ideas o a las elecciones de uno, sino de construir fuerzas políticas y sociales capaces de incidir sobre la realidad. Pero hoy es imposible construir fuerzas sociales y políticas capaces de incidir sobre la realidad si no se parte de la concepción muy, muy clara de que la revolución, por difícil que sea, es absolutamente no necesaria, imprescindible. Las demoras en avanzar, dar pasitos, aunque sea muy pequeño en ese sentido, no pueden costar la vida de la humanidad. Yo tengo esa concepción, y la realidad me la reafirma cada vez más. El sistema capitalista a escala internacional está en una crisis estructural irreversible y sin salida. En el terreno económico, social, se habla, por eso se acuñó un término que es policrisis, es la suma y la que se multiplica mutuamente de crisis muy distintas: la crisis económica, la crisis ambiental, la crisis social, la crisis ideológica, en fin. Las pandemias, en fin, es un sinnúmero de situaciones que ya en algunos casos nos colocan frente a problemas y a dificultades irreversibles. Es decir, no se trata solo de que es necesario terminar con el capitalismo para evitar que haya una catástrofe, Hay que terminar con el capitalismo para frenar la catástrofe que ya está en curso. Esa es mi idea, ¿no es cierto? Y bueno, frente a grandes crisis, frente a grandes desafíos, es donde se tiene que poner a prueba la capacidad de respuesta política de los trabajadores y de las fuerzas de izquierda, ¿no es cierto? Ser capaces de actuar defensivamente en la medida que la relación de fuerzas nos impone actuar defensivamente, sin renunciar a la perspectiva de contraofensiva estratégica. Si no logramos esa combinación virtuosa, muy difícil lograr en la práctica, pero imprescindible, estamos perdidos. Lamentablemente creo que quienes formamos esta mesa y este programa, tanto Liz como Juan, lamentablemente creo que adherimos a tu no solamente a tu preocupación, sino a esta idea que, como decía un viejo, una vieja canción, el que no cambia todo no cambia nada, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero eso hay que tomárselo muy en serio. Por ejemplo, sí. Y voy a una cosa que está muy cercana a nosotros y está visible acá. En Argentina, con sus más y con sus menos, es uno de los pocos países en Latinoamérica que existe una acumulación de fuerza militante que se expresa parcialmente, porque yo creo que es mucho más grande, pero que de alguna manera se expresa de una manera visible en el frente, en el FITU, ¿no es cierto? En el FITU Unidad. Con una plataforma programática general, que está a la izquierda, digamos así. Esa construcción, en su grado actual de desarrollo, es insuficiente. Yo creo que es una conquista, hay que defenderla. Yo voto por ella sin integrar ninguna de las organizaciones que están en el FITU, pero conformarse con que se ha ocupado lugar que nos torna visible en el panorama político, tener varios diputados nacionales, algunos muy capaces, excepcionalmente capaces, como oradores, como transmisores de ideas, como son Miriam, como el Chipi Castillo, y otros compañeros, es bueno, pero es completamente insuficiente. Y existe el riesgo de que, como aparentemente en ese terreno es posible crecer, y es más difícil crecer en afirmar fuerzas en el terreno concreto de la lucha de clases, porque las luchas, hay lucha y hay resistencia, pero están desperdigadas, algunas se ganan, la mayoría se pierden, son muchas luchas, pero no hay un polo que las unifique, y desgraciadamente esa construcción existente, que es el FITU, que tendría que servir para eso, pero para servir para eso tiene que estar dispuesto a cambiar, a abrirse, a democratizarse, a no convertirse en un paraguas electoral de pequeños partidos que se disputan entre sí los militantes, para construir una gran fuerza política y social con diversidad de tendencias y opiniones, pero que sea capaz de pegar con fuerza y de convencer a los trabajadores que vale la pena probar algo distinto, ¿cierto? En la Argentina asistimos a una crisis que ahora sí parece difícil de superar del peronismo. Yo no quiero vaticinar que la crisis definitiva, lo hice varias veces y me equivoqué, pero es evidente que el peronismo, ellos mismos dicen que no saben qué mierda van a hacer. Hasta el punto, Aldo, te interrumpo un minutito. Sí. Esto no se hace porque es a veces una pisondada. ¿Tenés un ratito más? Y no, estamos medio jugados de tiempo, Luis. Estamos muy, muy sobre el cierre. Por el tema de charlar un poquitito lo de Nación, es muy interesante. Yo lo que diría. Lo que ha planteado, inclusive la semana pasada lo hablábamos con Hernán Camarero, esto. ¿no? La perspectiva, el problema de la izquierda. Vamos a ver qué dice, hagamos una asamblea a ver qué dice Juan. No, no, yo digo porque estamos muy complicados de tiempo. Me parece que si esto último que habló de lo que dijo Aldo es muy interesante, nos gustaría ahondar más en la situación nacional y cómo la ve, pero estamos muy complicados de tiempo. Yo digo que si hay día de mañana, si tenemos mañana, volvamos a charlar en los próximos programas con Aldo para justamente centrarnos en esto. No sé qué opinan los demás. Me parece perfecto. Si tenemos mañana, aprovechémosla. Claro. Mañana, sí. Si Habrá tenemos mañana. otra, una película, Amanece que no es poco. Claro, exactamente. Me acuerdo de esa película. Sí. ¿Te acordás de esa película? Bueno, lo que. Vos sos más viejo que yo, pero yo te sigo ahí paso a paso. Una cosita, pues me imagino que estamos por terminar ya. No quería terminar sin dejar de recordar comunicarte con dolor que ayer falleció un compañero, un gran dirigente obrero político y obrero socialista, Pancho Castro de Córdoba, ¿no es cierto? No, Compañero, sí. ese compañero que ingresó a Oh. la juventud socialista del PSTN San Juan, era obrero ceramista, después se trasladó a Córdoba, fue durante muchos años secretario general de uno de los hospitales más importantes de Claro. Córdoba, afiliado a ATE, Claro, él y era enfermero, ¿no? exactamente, pero Claro. fue dirigente de la comisión interna hasta que se jubiló, hará 4 o 5 años, donde desgraciadamente falleció, me comunicaron Bueno. hace poquitas horas que falleció. Así que bueno, fue un gran camarada, un dirigente obrero fiel a sus convicciones y fiel a los trabajadores que lo elegían como representante, ¿no? Bueno, Ojalá salga muchos como él. muchas malas noticias y una más para terminar, desgraciadamente. Aldo, ojalá podamos seguir charlando en el futuro. Será un gusto. Un abrazo Será un grande. gusto para nosotros porque la verdad que ha sido. Va, no sé si te has sentido cómodo, pero Me a sentí nosotros cómodo, perfectamente cómodo, sí, perfectamente cómodo. creo que qué sé yo, desde este pequeño lugar, este pequeño granito de arena para poder reflexionar y para poder hacer en consecuencia, ¿no? Como hay montones de arena, ¿no es cierto? Como decía Hay un montón de ahí. arena. Exactamente, el El asunto de problema ir es cómo juntándola. calentamos para hacer Hay el que vidrio. juntarla. Hay que Ir juntarla. juntándola. Hay que Bueno, juntarla. Aldo, un abrazo grande, ¿eh? un abrazo y hasta siempre. Un Chao, abrazo chao. grandísimo, Aldo. Gracias, Chao, gracias a chao. ustedes. Che, chao. Vamos con música, Nacho. Despiértate, nena. del programa. Pavada entrevista la que acabamos de tener, ¿no? Qué lujo el programa de hoy con Ana y con Aldo. Sí, y bueno, ya quedó comprometido Aldo, no sé si para la semana que viene o la otra, pero pronto para hablar de... Y mucha tela, y mucha tela para cortar, ¿no? Sí, bueno, a nivel internacional, la gravedad de la... Creo que yo tomé la magnitud de la gravedad de lo que estamos hablando, un poco escuchándolo a él y la preocupación que él traía. Y de verdad estamos, creo que en el peor momento histórico, o en uno de los momentos históricos más crudos. Sí, porque entre otras cosas existen las armas atómicas. Claro, claro, como mínimo es la primera vez quizás que el gobierno, que el mundo, que la humanidad está en capacidad tecnológica de su propia destrucción. No estaba mal reservar un lugar en el... ¿Cómo se llamaba ese que estaba orbitando? En el Artemis. Que última, si explota la Tierra, esas cuatro personas van a quedar por reserva. Le van a poder tomar fotos desde arriba. ¿A dónde? ¿Cómo harán para volver? Porque en un mundo devastado, ¿a dónde llegarán? En el medio de todo Lo que pasa es que la gravedad es lo que plantea. Si yo coincido con vos, Juan, esta sensación, ¿no? Porque uno de tanto repetirlo, a veces estamos frente a un hecho límite. Se concrete o no se concrete, estamos frente, porque además, convengamos, si no se concreta, va a estar planteada de acá una semana, debe estar planteada de acá 10 días, debe estar planteada de acá 15 días, debe estar planteada de acá un mes. Claro. El problema de que se concrete o no es concreto, ¿no? Pero la posibilidad, uno puede decir, no hay ninguna posibilidad de que eso pase. La posibilidad está, dramáticamente está. La posibilidad de que aprieten un botón rojo y una parte del mundo desaparezca y la otra, qué sé yo qué va a pasar, está. Sí. Entonces sí. Volvemos a aquello. No sé con qué vamos a pelear. Y de vuelta, ¿qué va a pasar con los pueblos? Sí. Porque ya entraríamos ya en la evidencia pura. Lo concreto, lo material, ¿no? Sí. Sí. En el medio de esto, bueno, parte la flotilla dentro de unos días. El 12 de abril y el sábado 11 hay movilización en todo el mundo, entre esas partes del mundo, en Argentina. En Buenos Aires está llamado a las 3 de la tarde en Callao y Corrientes, en solidaridad con el pueblo palestino y en apoyo también con la flotilla. Y bueno, nosotros, si hay mundo para la semana que viene o para la otra, nos pondremos en contacto con alguno de los compañeros argentinos que van a integrar la delegación argentina de la flotilla, un compañero, un colega de ANRED entre ellos, Giganti de apellido, así que vamos a seguir por supuesto con eso. Creo que nos ha dejado medio choqueado la entrevista. Sí, creo que quedamos medio planchados. Me quedé, yo por lo menos me quedé enganchado ahí, que la verdad que mi cabeza suele ser una cosa que me está retumbando por dentro. Es una entrevista para volver a escuchar, así que con más razón vamos a difundirla por todos los medios posibles. Yo quiero volver a esto de la partida de la flotilla, siempre en este marco de incertidumbre absoluta de lo que va a pasar mañana, las movilizaciones en todo el mundo, porque recordemos cómo fue el camino. Hubo un proceso de surgimiento de movilizaciones cada vez más poderosas y más masivas y en más lugares del mundo alrededor de la defensa de Gaza, en contra del genocidio israelí. Tal vez... porque no la hemos visto con la guerra, con esta guerra, no la hemos visto con esta locura de la guerra, que es más o menos parte del mismo proceso, y no hemos visto esas movilizaciones, salvo las que comentaba Aldo un poco en Estados Unidos, si la flotilla no logra volver a encender esa mecha a nivel mundial. A mí, de alguna manera, la misión de la flotilla, particularmente en este momento, en que parece que todo se va al carajo, me hace pensar en esa frase que por ahí puede parecer un poco tonta, pero parece que acá calza perfecto, que es: si me dicen que mañana el mundo se termina, yo hoy plantaré un árbol, ¿no? Y me parece que de alguna manera eso es lo que están haciendo todas las personas, no solo los activistas que van a integrar la flotilla, sino todas las personas que se mueven alrededor de esa enorme misión humanitaria que es la flotilla Sumud, ¿no? Están plantando un árbol hoy sin importar si mañana el mundo va a terminar, que es en todo caso lo que debemos hacer y lo que nos hace humanos. Igual, Juan, coincido con vos, que no sé, a veces también el ocultamiento mediático hace eso, pero hay un hecho cualitativo que marcaba Aldo, que fueron los entre 8 y 10 millones de estadounidenses marchando con el No King. Y contra el ICE, contra, bueno, todo lo que venía haciendo el gobierno de Trump, pero también contra la guerra. Creo que ese elemento es, habrá que ver cómo se desarrolla, obviamente. ¿Será un nuevo Vietnam? ¿No será un nuevo Vietnam? Está todo muy, muy abierto. Inclusive no abordamos con Aldo, porque bueno, porque es un mundo para discutir, ¿no? La posibilidad, que eso, es muy difícil. Cualquier guerra de Estados Unidos con Irán se va a basar en, no en ocupar, sino en destruir centralmente, porque no existe posibilidad de, no existe posibilidad de materiales. Ustedes imagínense que a Afganistán creo que había mandado 600.000 tipos, 600.000 soldados, y ahora están con 35.000, 40.000 soldados, 50.000. Sí, no parece ser la invasión vía terrestre, lo que estén planteando ahora. Me Y da la entonces impresión están que planteando la destrucción, la destrucción. destrucción, sí. Y bueno, y inmersa en esa destrucción está todo el planeta. Para ir cerrando, así como aclaramos que no recibimos plata de De Rusia, Rusia. tampoco recibimos ningún crédito hipotecario, no sé usted. Pero. Dejémoslo, yo la verdad, ¿sabe qué? Tengo una vecina que me regaló. 100 mil Me dólares. prestó 500 mil dólares. Una jubilada con la mínima. No, ella es empleada doméstica. Ah, bueno. Es empleada doméstica. Me prestó 500 mil dólares, entonces ahora tengo que ver. Sí, yo creo Un que. yate, compresa. Sí, un yate. Bueno, sí, me compraría un yate para ir a la Sí, para flotilla. comprar, no estaría mal. ¿Lo llevaría? Y bueno, vio, y no sé si lo llevaría usted. Le llevaríamos mate, qué sé yo, algo así, ¿no? Me iría a la flotilla, tener años menos para ir a la flotilla. Sí, ahora, volviendo al tema de lo es absolutamente todo por donde se toque es pus, es corrupción, Con es respecto al totalmente. gobierno nacional, dice Con el, usted. sí, con el, respecto a los créditos, son 1.400 y pico de créditos otorgados a diputados, funcionarios. Y los de más valor, Y no de además. más valor, por supuesto, que no tienen ninguna relación con lo que cobran, con lo que puedan pagar, algo que al 75% de la población que tiene problemas de vivienda jamás podría llegar a un crédito hipotecario de ninguna manera. Totalmente, totalmente. Pero sí, es eso, lo de Adorni. Bueno, ayer escuché un reportaje a un especialista en criptomonedas, que además era de La Libertad Avanza. En un programa de la sionista, ¿cómo se llama? La de Radio Con Voz, muy sionista ella, pero la verdad que la nota, media hora, el tipo se dedicó a explicar paso por paso lo que fue Libra. Es un escándalo completo. Sí, absolutamente. Sí, Porque ahora además el están tipo pidiendo dice, indagatoria, pero no va a pasar nada. O sea. claro, pero además este tipo dice, pero además esto no viene de ahora, porque este Novelli venía haciendo esos negocios cuando Javier Milei Era era diputado. diputado y era empleado de él. Exactamente. En Bueno, fin. nos vemos el próximo martes, si hay mundo. Así Sí, estamos. si el martes estamos, volveremos a la retaguardia con borrador definitivo. Mientras tanto, búsquenos en las redes, en YouTube, en los canales de O en el espacio. YouTube de la retaguardia, O en el etc. espacio exterior. Pero esta noche, para poner un poco de humor negro, como dijo nuestro amigo Espinaco, esta noche me voy a poner un poco de bronceador. Bueno, De protector solar. macabro.